Nacho Fernández Lirio y los deportes en Más Vale Magazine. Segunda hora en Más Vale Magazine. ¿Estás por ahí, Nacho Fernández Lirio? Sí, Oscar, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, Oscar. Perdón, muy bien, Ignacio, gracias. ¿Cómo me escuchan? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Te escucho bien, sí. Bueno, espectacular. Me imagino que se habrán enterado de lo que fue, creo yo, una de las bombas deportivas más importantes de lo que va del año. El 2-8 del Bayern Múnich, el conjunto alemán que venció al Barcelona de Lionel Messi. No. Así lo jugó fuera de la Champions. En contra, dije, la vergüenza del Barcelona. Y si no entendí nada, tuve un día muy ocupado. Y yo digo, ¿qué será? Te iba a preguntar justamente eso, que yo me voy a enterar por Nacho, ¿qué es lo que pasó? Contanos. Claro, viste que este es el país de las grietas, ¿no? En el día de ayer jugó el Atlético Madrid del Cholo Simeone, que tiene un estilo de jugar al fútbol, de que sus equipos representan dentro del terreno de juego. Ajá. Y hoy, en el día de hoy, estaba Lionel Messi, el otro lado de la grieta, que es donde está el buen juego, por llamarlo de alguna manera, y fue como la grieta, ¿no? El macrismo contra el kirchnerismo, una cosa así, porque ayer los cholistas, los que defienden a Simeone, intentaban de buscarle una vuelta a la que fue la derrota, una derrota histórica para mí también, porque perdió frente al Leipzig de Alemania, un conjunto que tiene tan solo 15 años de vida, lo dejó afuera de los cuartos de la semifinal de la Champions, y en el día de hoy lo mencionábamos, el 2-8 del Bayern Múnich. Así que hay un intercambio entre los cholistas y los mesistas impresionante. Pero bueno, te mencionaba lo que fue la bomba en el día de hoy, un partido que en principio tuvo muchos goles. En los primeros 15 minutos tuvo 3 goles y uno pensaba que iba a ser parejo hasta que se termine el partido. Sin embargo, el conjunto alemán, que Oscar, Silvia, tengan en cuenta que son máquinas los alemanes, un conjunto que viene ya hace años arrasando no solo en su país, sino también a nivel continental, a nivel europeo, que llega a semifinales, finales de la Copa más importante, hablamos de la Champions, venció por 6 goles de diferencia al Barcelona de Messi. El mejor jugador del mundo no pudo hacer nada frente a estas bestias alemanas, que la verdad que juegan muy, muy bien al fútbol. Sí. Y terminó el primer tiempo 4-1 y uno decía y sacaba cuentas y decía, bueno, si hacen un gol dentro de los primeros 10 minutos del segundo tiempo, por ahí pueden llegar. No hubo forma, no apareció Messi. ¿Estás diciendo que hubo un gol en contra? Claro, el empate, para colmo eso, uno de los goles del Barcelona fue en contra, el 1-1 que cosecha el Barcelona fue tan solo a los 7 minutos del primer tiempo, cuando el Bayern Múnich ya ganaba 1-0, el gol fue en contra. Después Suárez puso el 4-2 para darle un poco de emoción al partido, pero se vino otra ola alemana y terminó 8-2 el encuentro. La verdad, uno daba como candidato al Bayern Múnich para pasar esta instancia por el momento que estaba viviendo el conjunto alemán, pero también por lo que se vivía del conjunto catalán, ¿no? Un equipo que ya está crecido en años, recordamos que Messi ya tiene 33 años, no es aquel Messi de los 22, 23 años que solo ganaba los partidos. Tenés un Busquets que también ya llega a los 32, 33 años, y bancar ese ritmo alemán que tiene chicos jóvenes y jugadores con mucha experiencia que saben jugar estos partidos, la verdad se le hizo imposible, y el Barcelona siempre estuvo contra las cuerdas, nunca le encontró la vuelta al partido, nunca pudo hacer pie, y así fue reflejado en el resultado finalmente. Ahora, ¿qué diferencia, ¿no? Esta cantera, este semillero que tiene Alemania, porque vienen hace un montón de años que vienen siendo potencia, un poco más, un poco menos, pero la mayoría son alemanes o inmigrantes que terminan siendo alemanes, pero le dan mucha bolilla a las inferiores, me imagino. Claro, sí, hubo un cambio de mentalidad a partir de los años 90, donde el fútbol alemán cambió drásticamente la forma en cómo pensaba el fútbol. Antes era, te hablo de los 80, de los 70, si bien encontrás a monstruos del fútbol dentro de conjuntos alemanes del seleccionado, era más un equipo más robótico, más estático, más tirarle la pelota al 9, que haga de paro, que baje la pelota y que lleguen los volantes. Claro. Ahora tienen muchísimo más recursos, tienen muchísimo más entrenamientos, y esto también tiene que ver con la tecnología, porque la tecnología no solo evoluciona a nivel social o a lo que nos puede llegar a reflejar a nosotros, sino también en el nivel deportivo. Estamos hablando de gimnasio de primeras líneas, estamos hablando casi del futuro inmediato. El futuro llegó, diría el Indio Solari, y bueno, sí, el fútbol alemán lo refleja así. Desde el año 90 empezaron con esta especie de entrenamientos nuevos, y bueno, lo vemos reflejado a partir de los años 2000, ¿no? Donde sus seleccionados han llegado a finales. Bueno, a nosotros nos costó en el 2014 la final del mundo, ni más ni menos, contra, la verdad, el mejor equipo, ¿no? No nos olvidemos que ese equipo le hizo 7 goles a Brasil en Brasil. Sí, inolvidable también, ¿eh? Sí, y hoy había muchos colegas que hablaban del partido de Brasil y haciéndolo como una comparación con esto del Barcelona, porque era impresionante. Llegaban al área y convertían. Llegaban al área y convertían. No le daban un respiro. Brasil fue como... se vio reflejado en el resultado. Es como si la cancha era más chica, ¿no? Llegaba más rápido. Sí, como si estuviese inclinada. ¿Viste cuando los periodistas mencionamos mucho la cancha? Sí, la cancha inclinada. Esto parecía que estaba inclinada para el lado alemán y las pelotas entraban. Tuvieron 26 remates al arco. 26 remates al arco al Barcelona, un equipo que tiene posesión, que tiene ataque, que sabe cuándo atacar y cuándo no. Bueno, no pudieron hacer pie, como te comentaba. Fueron 8 los goles. Yo creo que va a ser el resultado histórico, obviamente, y el resultado del año. Obviamente teniendo en cuenta lo que suceda a partir de la semifinal, que se van a disputar a partir del martes. El martes ya arranca la semifinal de la Champions para el domingo ya tener el campeón de Europa. Te contaba de los cuartos de final porque terminaron. El PSG venció 2-1 al Atalanta. El Leipzig, te mencionaba también el bombazo que metió en el día de ayer, ganando el 2-1 al Atlético Madrid del Cholo Simeone. El Bayern Múnich, el 8-2 al Barcelona. Y mañana finalmente va a terminar los cuartos de final el Manchester City, el equipo de Pep Guardiola, para mí uno de los que revolucionó el fútbol, frente al Lyon, otra de las sorpresas que tiene estos cuartos de final de la Champions. Un partido, a mi entender, en principio favorable para el conjunto inglés, pero bueno, esto es fútbol y todo puede suceder. ¿Cuántas sorpresas nos dieron en su historia? Esta puede ser. Así que nada, tengamos en cuenta que mañana a partir de las 4 de la tarde, Manchester City frente al Lyon. Me preguntás por el fútbol argentino. ¿Qué hay? Hubo un comunicado de la Conmebol. ¿Te acordás que nosotros hablábamos de las eliminatorias, como que se va a compactar todo en el año 2021 y que las eliminatorias comenzaban finalmente en septiembre? Bueno, van a empezar en octubre, o sea que va a ser todo más compacto de lo que es hoy en día. O sea, a partir de septiembre barra octubre, Oscar, date una idea que va a haber fútbol prácticamente todos los días. A nivel nacional, nivel continental. Pero le dan los días. Claro, no le dan los días. No le dan los días, no le dan los días. Las eliminatorias, como te mencionaba en su momento, ya están vendidas. Te hablo de la televisación, te hablo de los sponsors, y quieren respetar los 18 partidos que conlleva una eliminatoria sudamericana. Hoy también hablaba la Conmebol, pero de Asia, y también estiraron las eliminatorias para el 2021. O sea, va a llevar un tiempo esto, pero se va a realizar y van a jugarse todos los partidos. Va a haber mucho fútbol de acá al 2022. Recordamos que en el Mundial se va a disputar en diciembre por el calor, porque en Qatar es invierno en diciembre, finales de noviembre, principio de diciembre, se va a jugar el Mundial y ahí van a, y durante todo lo que queda del 2020 y 2021, se van a disputar las eliminatorias. La Copa Libertadores hasta el momento no tiene cambio de fecha, va a ser el 15 de septiembre cuando equipos comiencen su a disputar partidos por la Copa Libertadores, y el 17 van a estar los argentinos disputando, hablamos de River, de Boca, de Defensa y Justicia, de Tigre y de Racing, que están en esta Copa Libertadores. La Sudamericana recién en octubre. Claro, claro, falta, pero, bueno, uno dice falta, pero empieza a venirse rápido la cosa. A mí me da la sensación que van pasando muy rápido los días, los meses, y cuando uno se pone a pensar, arrancó la cuarentena allá por marzo, y cuando te diste cuenta estamos en agosto, y cuando te diste cuenta estamos en fin de año, y tienen que, obviamente, no tienen días para tantos partidos. No, y además te acordás cuando empezaba la cuarentena y hablábamos de cuándo volverá el deporte, cuándo volverá, cuando el día llegó, los equipos ya hace unas semanas se están entrenando. Sí. Hubo casos positivos, era obvio que iba a haber casos positivos en todos lados, hicieron doble hisopado, hay jugadores de todos los equipos, no solo de los más grandes del fútbol argentino, sino también de los equipos chicos, del interior, de todos lados, y esto es algo que se sabía que iba a pasar. Iba a pasar. Y bueno, están aislados, van a volver a entrenar dentro de una semana, y el show debe continuar. Sí, claro. Y el fútbol va a volver a finales de septiembre, no hay una fecha todavía establecida, porque obviamente el día a día de los contagios, de las muertes, todavía la AFA y el Ministerio de Salud no se animan a poner una fecha, pero en los pasillos de AFA se dice que el 27 de septiembre sería la fecha indicada para que el fútbol argentino vuelva a tener fútbol justamente a nivel nacional. Serían 6 grupos divididos en 4 equipos, los 2 primeros clasifican a la ronda de ganadores, los 2 últimos clasifican a la ronda de perdedores, y ahí de la zona de ganadores, uno clasifica a la Copa Libertadores del 2022, o sea, estamos hablando de una clasificación a un año y medio, y el perdedor de la zona ganador, digamos, la final que se disputa, el perdedor va a jugar contra el ganador de la zona perdedor para un lugar en la Sudamericana. O sea, estamos hablando de estos torneos fantasmas que arma la AFA como para que sea para que la gente siga pagando el cable. Es para que tengan rodaje. Lo que pasa es que vos sos un mal pensado. Claro, no. ¿Cómo pensar que la AFA y la televisación no quieren perder clientes y tienen que dar un producto tan malo como el que están ofreciendo? Pero bueno, no quiero pensar eso. Así es, sí. Bueno, no pienses mal, no seas así. Bueno, Nacho, hasta acá llegó tu intervención. Te comento, por ahí lo escuchaste. Habilitaron en CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tenis en single, el tenis de a uno, y el golf. Sí. Los deportes individuales, se caía de maduro que los iban a habilitar. Claro. Sí, hay deportes olímpicos también que ya estaban habilitados. Sí. Pero los deportes individuales se caía de maduro, como te decía, que lo iban a habilitar. Vamos a ver qué consecuencias o no trae todas estas aperturas. Veremos. Para mí será una buena o una mala decisión, teniendo en cuenta la cantidad de contagiados que haya. Claro. Vos seguís en Relatores, ¿no? ¿Relatores se llama el programa? Así es, seguimos con Relatores. No quería dejar de mencionar lo que por fue esta noticia, el fallecimiento de Turco Webe. Una persona con la que no pude trabajar. Yo cuando llego a Continental, él se había ido un año antes a definitivamente radicarse en su Río Cuarto querido. Pero mi viejo, yo me acuerdo cuando era chico, mi viejo siempre sintonizaba la voz del interior, la radio de Córdoba o Continental, y siempre lo buscaba el Turco, y yo creo que un poquito de mí se va en la partida del Turco, que tengo la suerte hoy en día de trabajar con todos sus ex compañeros. Mirá que te hablo de Matías Canchán, bueno, ni hablar de Víctor Hugo, de César Capalo, de Viviana Vila, que ayer estaba muy conmovida con la noticia. En Turco Webe había sufrido un ACV, esto tenía muchas consecuencias por su estado de salud ya preexistente, entonces la verdad que el corazón no le aguantó, pero no aguantó. Uh-huh. por lo que me dicen, una gran persona. Lo que yo te puedo decir que era un gran relator y un gran compañero. Todos mis compañeros me dicen eso. Sí, sí, sí. Buscaremos algo para postear de él. Sí, hay un plato muy, muy interesante de la Copa del Mundo de 1990, que lo hicieron justamente para Continental, donde relata un gol de Colombia. Es muy famoso, de hecho los colombianos hasta lo eligieron en cierres de programas deportivos para reflejar el momento que vivía Colombia en una de sus primeras apariciones en mundiales. Mirá lo importante que fue el turco, lo importante que fue ese relato para todo el pueblo colombiano, que un argentino, un cordobés, les relate un gol y les haya llegado al corazón. Claro, ¿qué te parece? Muy bien, Nacho. Nos estaremos hablando y escuchando el viernes que viene, ¿te parece? Perfecto, Oscar. Buen fin de semana para todos y estaremos atentos a lo que suceda. Dale, hasta luego. Nos vemos. Chao. Música. Seguimos con música.